¿Estamos en comunicación? Sí, bueno, estoy acá en la columna de los padres, que dice el cartel, la lucha de nuestros hijos es nuestra lucha. Y bueno, te voy a pasar con una de las madres que apoya la lucha de los chicos y que quiere dar su testimonio. Hola, sí. Ahora, ahí sí. Su nombre, Liliana, hola, Liliana. ¿Qué tal? Buenas tardes. Contanos por qué estás ahí. Mira, yo soy madre de una alumna del Mariano Acosta. Hace muchos años que venimos peleando esta instancia. Este año hicieron punta en las tomas. Y acá estamos, los padres acompañando y apoyando a nuestros hijos. Contanos cuáles son los problemas edilicios de la costa. Mira, el Mariano Acosta tiene una obra parada hace 4 años, dos escaleras clausuradas que ahora recién con esto han logrado meter gente para trabajar, 2 escaleras clausuradas de 3, los ascensores no funcionan, la caldera estaba descompuesta, se arregló el día previo a la toma. Es decir que los chicos no tenían calefacción. Los chicos tenían, en algunos sectores no tenían calefacción. Ya te digo, el día anterior a la toma se ve que se enteraron y mandaron a arreglar la caldera. Después hay desprendimientos de los cielos rasos, todas las fachadas están en peligro de derrumbe, de hecho se cayeron unos pedazos de cornisa en el patio interior, en el jardín interior, o sea, son sin número los problemas. ¿Cuánto hace que ustedes venían reclamando por estos problemas edilicios? Nosotros venimos reclamando hace mucho tiempo, en el 2007 se cayó un cielo raso, a partir de eso los chicos tuvieron que ir a distintas sedes porque la comunidad de la costa es muy grande, hay más de 1.800 alumnos repartidos entre la primaria, secundaria y terciaria. Sedes que además no estaban preparadas para una tarea educativa. No, eran lugares cualquiera. Por ejemplo, en un momento fueron a parar a la Facultad de Ingeniería, a una sede que prestó, creo que CAES, a una especie de edificio que parecía que había sido un geriátrico. Bueno, era un desmán eso. Bueno, a partir de ahí se logró, después de que los chicos tomaran la jefatura de gobierno, no sé si te acordás, en el 2008, no, 2007, perdón, lograron que se hiciera un trabajo provisorio de sostenimiento de los cielos rasos de las aulas. Bueno, eso fue lo último que se hizo. Decime, en la agrupación que está Familiares por la Educación Pública son papás de diferentes colegios. Sí, estamos tratando de organizarnos padres de distintos colegios. Ya hicimos una asamblea el sábado pasado y bueno, estamos recién juntándonos, pero pensando estrategias para trabajar en común. Acompañando a sus hijos. Acompañando a nuestros hijos. Defendiendo la educación pública. Defendiendo la educación pública, esa es la idea. Y sí, nosotros tenemos la idea de que este gobierno destruye, estoy hablando del gobierno de Mauricio Macri, destruye lo público. Y el estandarte de la destrucción de lo público es la escuela, ¿no?